lo que voy a hacer ahora es leerles algunos textos muy representativos del tema de la tradición primordial, y los vamos a ir comentando para que ustedes se den cuenta en dónde están los aciertos y dónde están los errores. Una pregunta. Sí. Así como estaba Cristo, Mahoma, etcétera, ¿los hiperbóreos también serían mediadores? Bueno, Évora dice que él es un hiperbóreo, por lo pronto, que él desciende de hiperbóreos y que él en sí mismo es un ser hiperbóreo superior. Sí, claro. Sí, Évora, esto coincide con que no, claro. O sea, que era la altura de Cristo. Y hay que ir al Polo Norte y ver cómo podemos vencer el frío, que hoy no nos vendría nada mal, e iniciarnos hiperbóricamente. No, van a ver ahora con estos textos cómo hay algunos aciertos parciales, pero en el fondo subyacen errores que son muy graves. Como ustedes verán también, Évora no es que no. No digo por la seriedad, porque eran dos hombres eruditos y dedicados al estudio, pero en Évora hay un odio al catolicismo, un desprecio por la doctrina católica y un rechazo por el orden natural. Y hay además una vida desordenada. Yo les comentaba el viernes pasado. Genón se casó, tuvo hijos, se enviudó, se volvió a casar, volvió a tener hijos, según la vida ordenada. Pero Évora no, Évora fue un hombre que practicó el libertinaje sexual y que hizo el elogio del libertinaje sexual, hizo el elogio del antinatalismo, el elogio de la contraconcepción, el elogio de la ruptura del orden natural en materia de las relaciones maritales. Entonces, ya estamos ante una posición que es más gruesa, es más insostenible. Dice Évora, debe reconocerse un dualismo de civilizaciones. Se trata de la civilización moderna de un lado y de otro del conjunto de todas las civilizaciones que la han precedido, para Occidente hasta finales de la Edad Media. Aquí la fractura es completa. Se trata de dos mundos de los cuales uno se ha diferenciado hasta no tener ya casi ningún punto espiritual de contacto con el precedente. Con lo que también las vías para una efectiva comprensión de este último, del mundo moderno, está vedado para la gran mayoría de los modernos. Esto lo dice en una de sus obras, La tradición hermética, que apareció allá por el año 1971. Hay dos civilizaciones, son irreductibles, la tradicional y la moderna. Tan irreductible que lo peor que puede pasar, dice Évora, es que el hombre moderno, inmerso en el propio veneno de la modernidad, ya no puede captar que existió alguna vez una tradición. Hasta aquí, digamos, podemos coincidir. Pasamos a otro texto tomado de la revuelta contra el mundo moderno. Cuando ponemos al mundo moderno y el mundo tradicional, esta es una oposición ideal. El carácter de temporalidad y de historicidad es inherente en realidad solo a uno de los dos términos de tal oposición, mientras el otro, el referido al conjunto de las civilizaciones de tipo tradicional, es caracterizado por la sensación de que lo que está más allá del tiempo, es decir, de un contacto con la realidad metafísica que confiere a la experiencia del tiempo unas formas diversas, mitológicas, casi de ritmo y de espacio, más que de tiempo cronológico. Gracias a Dios que hay un punto, ¿no? Ya no se puede hablar más. Es decir, la historicidad la tiene el mundo moderno. La tradición es metahistórica, está más allá del tiempo. Ahora, este estar supratempus y el adjudicar de la tradición el estar más allá del tiempo es un error, como les decía, porque puedo adjudicarle esa condición a Dios, puedo hacer alusión a la eternidad, puedo decir que Dios es un eterno aquí y ahora. Pero no puedo decir que la tradición primordial está más allá del tiempo, a no ser, como yo decía antes, en ese sentido de metahistoricidad, porque supera lo cronológico. Haber perdido este contraste, dice Évora, verse disuelto en el espejismo de un puro fluir, de un huir, de un proceso que no puede y no quiere detenerse en alguna posesión, y que en todo y por todo se consuma en términos de historia, esta es una de las características fundamentales del mundo moderno. Está bien, tiene razón. Es decir, es característico del mundo moderno, de los errores del mundo moderno, es volver todo histórico. Es decir, no hay nada eterno, no hay nada intemporal, no hay nada perenne. Para los modernos, todo es histórico. o como dice Félix Luna, o el lunático Félix, todo es historia. Todo es historia. No hay eternidad. Ese es el mensaje. Todo es reductible a cronología pura, facticidad. El hecho de que respecto al momento actual, civilización de tipo tradicional se encuentre en el pasado es meramente accidental. Mundo moderno y mundo tradicional pueden ser considerados siempre como dos tipos universales, como dos categorías a priorísticas de civilización. Está bien, le damos la razón. Es decir, la categoría tradición, la categoría modernidad está más allá de lo cronológico. Entonces yo hoy puedo encontrarme con tradición, hoy podemos ser tradicionalistas, y como les decía, en el siglo VII antes de Cristo había modernos. Había modernos. Pasamos a otro artículo, el anterior era un libro, que fue publicado en el diario italiano, acá dirigido por nuestro amigo Maximiliano, en diciembre de 1963, y que dice así: ¿qué es lo que se trata de conservar? ¿A qué orígenes debe volverse? La historia italiana ofrece bien poco como realidad concreta, a menos que nos reportemos hasta la romanidad. Entonces, él se lo pregunta en relación con su patria. Y saber, los italianos, nosotros, ¿qué podemos conservar? ¿Dónde estaría la edad de oro para nosotros? En Roma, dice. Está bien, es aceptable. Digamos, no termina en Roma, pero está bien. Está, empieza en la Roma de los Césares. Y en ese sentido, él adhiere a Benito Mussolini. Por eso me puse de pie para hablar de Mussolini. Pero, digamos, él acepta que la experiencia fascista en ese sentido fue positiva. Después critica duramente al fascismo, critica y se aparta duramente del fascismo porque sostiene que falló en el orden cultural y hace una crítica muy dura al fascismo y en general a la cultura fascista. Pero él elogia a Mussolini en este punto. Ese Mussolini vio que había una Roma imperial, que había una Roma áurea, quiso que el pueblo italiano volviera a esa Roma áurea, y en eso no se equivocó, dice Évola, y ese camino es aceptable para cada patria buscar el tiempo áureo. Esto es algo interesante, porque es verdad, nosotros, por ejemplo, si quisiéramos hacer una recuperación del tiempo áureo, ¿a qué época deberíamos remontarnos para decir aquí hay una aureola, aquí hay una luz, aquí hay una lumbre, aquí hay un tiempo sacro? En la Argentina tendríamos que hablar, por ejemplo, de los tiempos del descubrimiento, de los tiempos de la evangelización, de la conquista, y tendríamos que hablar de los tiempos de San Martín, de los tiempos de Rosas, pero después ya es difícil encontrar en la Argentina un tiempo áureo. Es difícil, después ya ha habido todo el tiempo de lata y de material plástico. Pero fíjense que es interesante el planteo de Boleano. En cada patria buscar un tiempo áureo y tratar de recuperar ese tiempo áureo. Existe el peligro de terminar en una retórica inoperante. Esto lo plantea Évola y después se lo va a criticar al fascismo. Y tampoco se equivoca en esta crítica al fascismo. En el sentido es veraz. Así conservar no puede ser una realidad subsistente y amenazada. Pueden ser solo ideas y principios normativos. Este es el único plano concebible para un retorno y para el fundamento positivo, para la legitimación y el carisma de una voluntad revolucionaria. Bueno, acá también le podemos conceder a Évola un acierto parcial, ¿ves? Es decir, ¿cómo regreso yo a la tradición primordial? Desde cada patria por vía de la regeneración y recuperación de un tiempo áureo, pero también mediante el rescate de ciertas ideas y de ciertos principios normativos. Es admisible que esté más allá del tiempo. El principio del bien, de la verdad, de la belleza, de la dignidad humana, del Dios creador, está por encima de la simple cronología. Vamos a otro texto, este está tomado de Los hombres y las ruinas, es uno de los libros más siniestros de él. Este libro, Los hombres y las ruinas, tiene un capítulo que después, si hay tiempo, vamos a leer, que es donde justamente propone la anticoncepción, el antinatalismo, etcétera, etcétera. Han sido publicadas en castellano la casi totalidad de las obras de Évola, como consecuencia de que existe en Argentina un centro de estudios evolianos. Bien, ¿qué dice entonces en este Los hombres y las ruinas? En su significado verdadero y vivo, tradición no es un supino conformismo a todo lo que ha sido, o una inerte persistencia del pasado y del presente. Venimos bien. La tradición es, en su esencia, algo metahistórico y al mismo tiempo dinámico. Es una fuerza general ordenadora en función de principios poseedores del carisma de una legitimidad superior. fuerza que actúa a lo largo de generaciones en continuidad de espíritu y de inspiración a través de instituciones, leyes, ordenamientos que pueden también presentar una notable variedad y diversidad. Esto es, a mi juicio, también aceptable. La tradición tiene un aspecto dinámico, no es equiparable a un mero quietismo o conservadurismo, y es identificada con una fuerza general ordenadora que contiene principios y normas, y es una fuerza, dice Ébola, que actúa de generación en generación. También en Los hombres y las ruinas, dice Ébola, hablando de tradición, nos referimos a algo más amplio, austero y universal, que no sea el simple catolicismo. Escuchen esto. Acá viene la definición netamente anticatólica de Ébola. De forma que es un error, dice Ébola, creer que solo integrándose en el catolicismo puede reivindicarse un carácter de verdadera tradicionalidad. Debe pues permanecer firme esta idea, que ser tradicionales y ser católicos no son necesariamente lo mismo. Uno podría decir, tiene razón, si uno lo mira esto en términos de la apostasía moderna, de ciertos clérigos y de ciertos fieles, uno puede decir, está bien. Pero Ébola no lo dice en ese sentido, sino en un sentido claramente negativo, como diciendo, miren que para ser tradicionalistas no basta con que sean católicos, y menos aún con que sean católicos tridentinos o contrarreformistas, porque todo eso ya es moderno y entonces tampoco así van a ser católicos, tampoco así van a ser tradicionalistas, perdón. Entonces dice Ébola, no solo eso, aunque parezca paradójico para algunos, quien es tradicional, siendo solamente católico en el sentido corriente y ortodoxo, no es tradicional más que a medias. Y está subrayado en el original. Repito, aunque parezca paradójico, dice Ébola, quien es tradicional, siendo solamente católico en el sentido corriente y ortodoxo, no es tradicional más que a medias. Repitámoslo, dice Ébola, el verdadero espíritu tradicional es una categoría bastante más amplia de simplemente católico. Yo creo que habiendo llegado a este punto, no es necesario que nosotros seamos bastante más explícitos, ¿no? Se entiende perfectamente cuál es el error ébolliano. Para ser tradicional hay que ser más que católico. La tradición primordial es más que el catolicismo. Y los mediadores de la tradición primordial incluyen a Jesucristo, pero no se agotan en Jesucristo. Hay otro texto de Los hombres y las ruinas que también les quiero leer por lo representativo. Para el verdadero conservador revolucionario, Ébola llama conservador revolucionario aquel que es tradicionalista, pero que quiere llevar a cabo una revolución para imponer el tradicionalismo. Para el verdadero conservador revolucionario, se trata de una fidelidad no a formas e instituciones de tiempos pasados, sino a principios de los que la una y la otra pueden ser expresiones particulares adecuadas para un cierto periodo y una cierta área. Hay que mantenerse firmes a los principios, dice Ébola. Abandonar eventualmente todo lo que debe ser abandonado, en lugar de endurecerse o de lanzarse a la derrota casi por pánico y buscar confusamente ideas nuevas cuando se verifican crisis y los tiempos cambian, esta es la esencia del verdadero tradicionalismo. En tal aspecto, espíritu conservador y espíritu tradicional forman una sola y misma cosa. Bien. Acá también aparece el error y el acierto, porque nadie niega que el agobio de la decadencia moderna impone una reacción. Nadie niega que reaccionar en contra de, nos es exigido, de acuerdo incluso a la consigna ignaciana de las dos banderas. Pero los principios que Évora quiere conservar para consolidar sobre ellos una reacción son principios erróneos, puesto que mediatizan y subalternizan completamente al catolicismo, considerando que el catolicismo, en el mejor de los casos, es nada más que una manifestación de la tradición, y que aquel que se queda exclusivamente en el catolicismo no es completamente tradicionalista, con el agravante de que cuando Évola habla del catolicismo, critica incluso el llamado güelfismo, que para él es el catolicismo predominante. Otro texto de Évola: el axioma de la mentalidad revolucionaria conservadora es que por los valores supremos, por los principios básicos, podamos ya indicar lo del verdadero estado, del imperio y de la autoridad, de la jerarquía, de la justicia, de las clases funcionales y de las categorías de valores del orden político en su preeminencia respecto al orden social y económico. Tales valores y principios tienen un carácter esencialmente normativo. Bueno, acá también podemos conceder un acierto en Évora. Évora quiere que el mundo tradicional se aplique a lo político, no solamente que quede en el orden metafísico o en el orden religioso o en el orden espiritual, sino que es importante impregnar del tradicionalismo el orden político. Por eso, y con reservas, él adhirió al fascismo. Pero también, como les digo, en un momento determinado, cuando vio que flaqueaba la experiencia fascista, él toma distancias y critica duramente toda la experiencia fascista. De hecho, dice Évola, en una nación no está siempre presente una suficiente continuidad tradicional viva, donde al referirse al pasado valga directamente también como una referencia a las correspondientes ideas. Puede sin embargo suceder que, interrumpiéndose la continuidad histórica, se imponga el procedimiento que se deba referir a otra época, pero solo para recabar ideas válidas en sí misma. De esto está en vía toda particular el caso para la República Italiana. Bien, acá se trata del mismo tema dicho con una forma distinta. Yo quisiera ser un poquito más explícito en esto, si cabe, porque es un tema interesante como para dejarlo pasar así nomás, sin un comentario siquiera breve. En la Argentina, es decir, aplico este punto del pensamiento evoliano, lo aplico a nuestro país, así como él lo aplicó a Italia, apliquémoslo a nuestro país. En la Argentina, la falsificación de la historia hecha por el liberalismo inventó un tiempo áureo, inventó una edad áurea. Efectivamente, en la historia oficial argentina hay una edad áurea que está compuesta por la Revolución de Mayo y por la Batalla de Caseros, la famosa línea Mayo-Caseros, de la cual tal vez ustedes han sentido hablar. Entonces, para los liberales existe un tiempo áureo, paródico, caricaturesco, ficticio, todo lo que ustedes quieran, pero existe un tiempo áureo. Ahora, el hecho de que generaciones enteras de argentinos, desde 1852 hasta la fecha, hayan sido educados en este criterio torcido de que para rescatar el tiempo áureo de la patria hay que volver a la línea Mayo Caseros, esto nos ha quitado a nosotros toda posibilidad de grandeza. Pero si bien esto es una desgracia horrible en nuestro país, una verdadera hecatombe nacional, algo para cuya descripción no encuentro palabras verdaderamente, sin embargo, el criterio no era torcido. En lo que el criterio tiene de evoliano, si se me permite hablar así, Porque el criterio era decirles a los argentinos, señores, salgamos al rescate de un tiempo áureo. En lo que se equivocaron fue en la identificación del tiempo áureo. No es que se equivocaron, en lo que mintieron, en lo que torcieron, en lo que tergiversaron, fue en la señalización del tiempo áureo. Por eso es importante lo que en nuestro país sucedió, tratando de aplicar este concepto booleano, con todo el movimiento de la revisión de la historia. El revisionismo histórico lo que hizo fue decirle a los argentinos, sí existe un tiempo áureo, pero no está en la línea Mayo-Caseros. Empieza con el descubrimiento de América, de Argentina, por la hispanidad, y alcanza su punto culminante en la época de Don Juan Manuel de Rosas. Entonces, si vamos a aplicar el criterio evoliano, entre comillas, de buscar el tiempo áureo para rescatarlo y para restituirle a la patria el tiempo áureo sacándola de su cautiverio, no nos equivoquemos en la señalización de la edad. No está en Mayo Caseros ese tiempo áureo. En Mayo Caseros está justamente lo broncíneo, es decir, lo decadente, la síntesis de toda la modernidad. Pero no está ciertamente allí nuestro punto de referencia o nuestra normatividad. Lo que quiero decirles con esta breve digresión es que me parece bien que Évola haya aplicado a su patria esta doctrina, digamos, de las edades y de la decadencia y del rescate del tiempo áureo. Me parece bien que lo haya hecho. Y me parece bien incluso que haya pensado en un momento determinado en la experiencia fascista. Y me parece bien también que haya criticado esa experiencia fascista por lo que tuvo de criticable. Se podría decir que la tradición, en sentido integral, se distingue del simple tradicionalismo. Es una categoría perteneciente a un modo casi desaparecido, a una época en la que una única fuerza formadora se manifestaba, sea en la costumbre como en la fe, sea en el derecho como en las formas políticas y en la cultura, en suma, en cada dominio de la existencia. Es decir, la tradición, dice Évola, es más que el tradicionalismo. Si esto se aplica al llamado tradicionalismo católico, ciertamente es un error que ya vimos. Pero en algún sentido podría aceptarse este pensamiento booleano, porque hay ciertos tradicionalismos católicos que son tradicionalismos de tiro corto y que creen que para rescatar la tradición de la Iglesia hay que ir al siglo XV o al siglo XVI, como si antes no hubiera nada. Y así como los progresistas cometen el error de creer que la Iglesia empieza en el Concilio Vaticano II, están los que creen que la Iglesia empieza en el Concilio de Trento, y son dos errores. La Iglesia no empieza ni en Trento ni en el Concilio Vaticano II, y la Iglesia es más que Trento y es más que el Vaticano II, es anterior, superior y ulterior, y gracias a Dios que es así. Porque si nosotros, para ser católicos y para ser tradicionalistas, necesitáramos de aferrarnos a un siglo determinado, caeríamos también en esa historicidad que con razón critica a Évola, y no nos pondríamos nunca en una visión sub especie eternitatis, estaríamos siempre pendientes del siglo, de la hora, del día, del año o de la apertura de un concilio. Solo quien se mantiene verdaderamente en pie puede decirse que se encuentra en un alto nivel. La consigna de un hombre así será tradición entendida en su aspecto dinámico. Aquí Évola se pone a ligarnos, tenía lo suyo el hombre, y dice, suyo será el estilo de quien, cuando las circunstancias cambien, donde las crisis se precipiten, donde nuevos factores actúen y los precedentes dijes peligren, conserve la sangre fría, su disposición para abandonar lo que debe ser abandonado, para que lo esencial no quede comprometido, saber avanzar, estudiando impacientemente formas adaptadas a las nuevas circunstancias y con ellas saber imponerse tanto que una inmaterial continuidad será restablecida o mantenida y cada actuación privada de base o la propia aventura serán evitados. Esta es la tarea, este es el estilo de los verdaderos dominadores de la historia, bien distinto y más viril del simplemente revolucionario. Bueno, y bueno, aquí, como les digo, está haciendo un llamado a el combate, a la reconquista, y entonces hay que mantenerse de pie. Ese es el significado de su libro Los hombres y las ruinas, más allá de los errores. Todo está en ruinas, todo es una hecatombe. Los hombres auténticamente iniciados, los hiperbóreos, los dioses, él, se mantienen de pie y desde esa posición viril, incaudicable, luchan y dan combate al mundo moderno. Si no hubiera tantos errores en el medio, convengamos que la imagen no es mala. El mundo está en ruinas y nosotros hemos de estar en pie, en medio de las ruinas, tratando de edificar la ciudad católica. La oposición entre civilización moderna y civilización tradicional puede expresarse como sigue. Las civilizaciones modernas están divorciadas del espacio. Esto es muy interesante. Se hace un esfuerzo en la duermevela, porque es interesante esto de Évora. Dice, las civilizaciones modernas están divorciadas del espacio. Las civilizaciones tradicionales estuvieron divorciadas del tiempo. Las civilizaciones modernas son vertiginosas por su fiebre de movimiento y de conquista espacial. El hombre va a la Luna, el hombre va a Marte, el hombre va a Venus, pero el hombre ha perdido la noción de eternidad. En cambio, en la antigüedad, el hombre vivía, nacía, crecía y moría en el mismo sitio, en una pieza, en una silla, pero pensaba en la eternidad. ¿A quién se le hubiera ocurrido en el siglo XIII que iban a ir a la Luna, que iban a ir a Marte, que iban a ir a Venus? No se conocía más que la propia aldea, que la propia comarca. No se pasaban los límites meramente regionales o municipales, pero ese hombre tenía una apertura hacia lo eterno. El hombre moderno, dice Évora, bien por Évora que se ha dado cuenta de esto y nos lo ha transmitido, vive mudando de espacio, modificando los espacios y alcanzando espacios impensables en siglos anteriores, pero ha quebrado la noción de eternidad. Por el contrario, dice Évora, las civilizaciones tradicionales fueron vertiginosas en su estabilidad, en su identidad. Y otra obra, El arco y la clava, de 1968, en la cual dice Évora, las formas principales de la vida tradicional, entendidas como categorías, tienen la misma dignidad que los principios éticos. Valen en sí mismas y buscan solo ser reconducidas y queridas. Pretenden que el hombre se mantenga interiormente firme y haga con ellas medida sí mismo y de su propia vida, como precisamente hace siempre y en todas partes el hombre tradicional. Después se apiada de nosotros y condesciende a ser un poquito más didáctico y da la siguiente definición de civilización tradicional. Porque es un reportaje que le hicieron para una revista italiana. El reportaje se lo hizo un periodista, Gianfranco de Turis. Y entonces dice Don Julius, a ver si nos entendemos otra vez. Por civilización tradicional se entiende una civilización orgánica, tal que en su interior toda la actividad esté orientada de forma unitaria según una idea central y más específicamente de lo alto hacia lo alto. Bien, estamos llegando a un punto de coincidencia. Si algo distingue y caracteriza a la civilización tradicional es que en ella, desvinculada de esas conquistas espaciales pero aferrada a la eternidad, el movimiento del hombre es de lo alto hacia lo alto. Hacia lo alto, sigue aclarándonos Évora, significa hacia algo superior a lo que es naturalista y simplemente humano. Esta orientación presupone un conjunto de principios que poseen una inmutable validez normativa y un carácter metafísico. Es decir, que los principios y las normas que componen la tradición son perennes y no pueden relativizarse. Bien, hasta acá entonces lo que podríamos decir de Évora en su pensamiento sobre la tradición primordial. Como ustedes ven, hay aciertos parciales y hay errores graves. Entonces yo, para finalizar esta deficiente exposición sobre Évora, le voy a comentar dos o tres cosas más y después, si hay preguntas, con mucho gusto. Primero les voy a comentar el pensamiento de Évora en materia de libertad sexual, porque como yo les decía el viernes pasado y los otros viernes, he desdichado que haya algunos católicos que adhieran al pensamiento hegeliano, sin tener en cuenta que los reparos que nos merecen sus errores son reparos mayores, no son reparos menores. En Los hombres y las ruinas, en el capítulo 15, habla del problema de los nacimientos. El gran problema es la natalidad, somos muchos, y son muy pocos los hiperbóreos, son muy pocos los dioses, y si queremos que haya más hiperbóreos y más dioses, los demás no tienen que nacer. Y los que están ya molestan bastante, porque son todos vulgares, son todos inferiores, son todos plebeyos, vosotros las tarántulas, las moscas de la plaza pública, y entonces es mejor que no nazcan más. Entre los factores de desorden y de crisis de los tiempos modernos, dice Évola, un factor particularmente importante de este segundo tipo está constituido por el incremento de la población. Y entonces dice lo siguiente: la religión católica, como es sabido, ha hecho propio el precepto religioso bíblico acerca de la multiplicación de la especie. Es este uno de los casos en los cuales la Iglesia ha llegado a conferir un valor ético a cosas que solo poseen un valor práctico, relativo, y que en los tiempos actuales se encuentra absolutamente perimido. ¿Han escuchado? ¿Lo vuelvo a leer? La religión católica, como es sabido, ha hecho propio el precepto religioso bíblico acerca de la multiplicación de la especie. Si crecer y multiplicado y enchir la tierra, dice Évola, la Iglesia Católica ha hecho esto como un precepto propio. Y bien, es este uno de los casos en los cuales la Iglesia ha llegado a conferir un valor ético a cosas que solamente poseen un valor práctico, relativo, y que en los tiempos actuales se encuentra absolutamente perimido. O sea que el precepto bíblico, crecer y multiplicado y enchir la tierra, está perimido. Para la vida ordinaria en general, allí donde no estén presentes vocaciones ascéticas, legitimar y santificar la unión sexual y el matrimonio, solo en cuanto estos apunten a la procreación, declarándolas pecaminosas en cualquier otro caso, ello es una verdadera enormidad. Es decir, Évola está en contra de la sacralización del vínculo conyugal y, por supuesto, de el precepto y la consigna moral del fin del matrimonio, primero la procreación. Dice Évora, el libertino que eleve el placer a un arte, sin hablar de lo que puede ser propio una línea de dionisismo, se encuentra indudablemente por encima de quien siguiese a la letra la visión católica. No hay mucho para explicar. Hay una reivindicación del libertino y del dionisíaco. Y que preferir la moral dionisíaca y la moral libertina a la moral católica. Ahora bien, a mí, le soy sincero, me repugna este pensamiento, pero no me sorprende ni me llama la atención. Lo que me llama la atención, en cambio, es que el señor Marco Guío, que en algún momento se dijo católico y se sigue diciendo católico giberino, prologa este libro y hace la salvedad de que él no está de acuerdo con esa afirmación de Évola. Solamente eso dice. Pero cuando termina de hacer la salvedad, en los últimos tres renglones, pero esto es apenas una discrepancia que de ninguna manera invalida los planteos principales de la obra. Ahora, si esto no invalida los planteos generales de la obra, entonces ¿qué lo invalida? Que tiene que salir humo y fuego y llama y azufre y alquitrán. Si esto invalida el mensaje esencial de la obra, porque es un mensaje inmoral, contrario al derecho natural. Ahora, que yo diga, miren señores, la página 4 hay una crítica a la democracia, y en la 5 se ríe de los judíos, festejémoslo, está bien, pero el mensaje esencial invalida el libro y a su autor. Ahora, ¿por qué les digo esto con cierto énfasis o con total énfasis? Porque la vez pasada yo les comentaba, existe en la Argentina un centro de estudios evolianos dirigido por el señor Marco Guío y financiado por el señor Roberto Martí, que, como también les conté, sale una vez por año a buscar el Santo Grial a la Patagonia en un Land Rover. Y esto ha llevado a una difusión inusitada del pensamiento evoliano en la Argentina. Ese Marco Guío, el hombre no participa de la divinidad para el catolicismo tradicional, sino que es un simple instrumento de la divinidad. Pues el abismo ontológico que existe entre ambas dimensiones es absoluto. O sea, se queja Guido del abismo ontológico que hay entre Dios y yo. Le molesta, se siente fastidioso, está irritado por el abismo ontológico que hay. Claro, él es el creador y yo soy la criatura, pero esto no es justo. En cambio, para los demás, para ellos, se trata en cambio de realizar la divinidad en sí, de buscar en uno mismo lo divino a través de la contemplación. El hombre es reducido al rol de mero instrumento en la moral católica, de una fuerza que le es ajena y superior, de un Dios caprichoso que actúa a través de individuos reducidos al rol de simples esclavos o sirvientes de determinadas instituciones a las cuales él mismo les habría dado su representación terrenal. En ambos casos se niega la divinidad del hombre, expresada esta en su libertad más profunda de ser partícipe, creador y no mera criatura, colaborador y no siervo en los planes de salvación. Bien, se me permitirá una expresión filosófica, estamos todos locos. Todos locos. Entonces, lo malo del hombre es que es criatura y no creador. Lo malo del hombre es que no está sometido a Dios, no es siervo de Dios, sino que tiene que ser Dios, digamos, y directamente fusionarse con Dios y llegar a ser un Dios más. Ahora, esto, como ustedes verán, está dicho de forma explícita. El hombre es reducido en el catolicismo al rol de mero instrumento ante un Dios caprichoso que actúa a través de individuos reducidos al rol de simples esclavos o sirvientes. Y en este caso, dice Guido, se niega la divinidad del hombre, afirmándose su condición de mera criatura y no de creador, de mero colaborador, de siervo y no de colaborador de los planes de salvación. El hombre es otro Dios. Por eso, les pido, por favor, que tengan cuidado con estas cosas. Está el mercado católico tradicional, está inundado de este tipo de libros. Está inundado de este tipo de libros y se publican las obras completas de Évola, sus lecturas sobre la magia, sus lecturas sobre esoterismo, sobre alquimia, sobre el dualismo, etcétera, etcétera, y muchos amigos nuestros consumen este material. Entonces, por más que nosotros podamos coincidir en cuatro o cinco cuestiones acerca de la tradición primordial, el pensamiento es reprobable. En fin, tiene Évola, para terminar con algo más o menos agradable, porque claro, yo estoy dando palos porque se lo merece, pero Évola es un hombre que saltó en el Olimpo, la guerra justa, lo conoció a Cornelio Codriano, tuvo admiración por Cornelio Codriano, le hizo un reportaje a Codriano, lo elogió merecidamente, y Codriano era un hombre extraordinario, y escribió un libro, opúsculo pequeño, que se llama Metafísica de la Guerra, en el cual hace el elogio de la guerra justa y de la simbología de la espada, y en el cual hace incluso un llamado a combatir el materialismo y el hedonismo. Hay en este libro muchos opúsculos, digamos, muchos aspectos rescatables. Y finalmente Évola prologó una edición de los famosos protocolos de los sabios de Sion, en cuyo prólogo Évola no se priva de atacar al judaísmo internacional y de reconocer que existe efectivamente una conspiración judía. Él ha tenido en ese sentido el coraje de avalar con su firma nada menos que la edición de los protocolos de los sabios de Sion, y con lo cual, digamos, le podemos reconocer a este hombre también este pequeño gesto heroico, ya que todo no ha sido negro en su vida. Yo dejé deliberadamente aquí, no quiero leer más textos para no atiborrarlo, traje bastante más material, pero por si hay alguna pregunta sobre estos temas, que siempre aparecen al último momento y al final uno se va y queda todo trunco. No entendí lo último que dijo de la oposición de Évola al hedonismo. ¿Cómo ve este hedonismo? ¿De qué lo diferencia con el liberalismo sexual? En la práctica es nada, pero en teoría la diferencia está en que la visión evoliana de corte hindú hace de la vida sexual del hombre iniciado una parigénesis, o sea, una renovación cósmica a través del ritual del acto sexual. Todas las filosofías hinduistas y taoístas hacen este elogio del acto sexual como un símbolo cósmico de la renovación y de la iniciación. Entonces, en teoría podría haber algún matiz. Si ustedes me piden una opinión, yo les digo que en la práctica esto conduce al mismo hedonismo y al mismo materialismo. Exactamente al mismo, porque son las aguas turbias del placer desenfrenado y fuera de quicio, del placer pecaminoso, son las aguas turbias de la lujuria y de la lascivia, y son formas de voluptuosidades sutiles, recónditas y ocultas, pero son siempre expresiones del pecado. Son siempre expresiones del pecado. Entonces, en la práctica, yo diría que no se diferencian en nada. No se diferencian en nada. Tal vez que el pecador posmoderno no necesita de tanta fundamentación y simplificación filosófica para sacar a pasear el instinto y para complacerse en sus braguetazos desordenados. En cambio, aquí los ebolianos y el mismo ébola están primero haciendo todo un planteo metafísico que es hipócrita. Es hipócrita porque lo que están buscando en el fondo es la misma satisfacción de apetitos desordenados. Es una hipocresía. Ustedes ven a los personajes de los Hare Krishna que van por la calle y lo mismo. Todos los folletos de los Hare Krishna y todos los libros de los Hare Krishna hablan del placer sexual, del libertino sexual, del hedonismo sexual, como modo de iniciación ritual. Dejémonos de marcar. Es de orden natural saber que la fornicación es un pecado. Y por lo tanto, todo aquello que de algún modo o de otro lleva a la fornicación, lleva al pecado. En la China, en el taoísmo, en el hinduismo, en el devonismo y en Lucán. En todas partes es un pecado. Lo que pasa es que es un modo sutil de justificar la degeneración y la depravación. Por eso, discúlpenme, pero a mí me resulta francamente indignante, y prefiero al bailantero que se ponga a bailar Bajate la Bombachita y no el ebolliano que desde un supuesto grado de superioridad y desde una atalaya esté justificando estas porquerías en nombre de la filosofía hindú. Porque es más rescatable el bailantero. Que yo le puedo decir, escuchame, tenés mamá, tenés hermana, tenés una esposa, pero ¿qué le voy a decir a ébola? Si no querés ni la esposa, ni la esposa, ni la hija, ni la madre, no querés nada. El tantrismo de la mano derecha lo lleva al deseo freno, porque yo soy hipomodio, soy un divertido, hago lo que quiero, ¿cómo lo convierto a ébola? ¿Puedo echarle vale de agua bendita al bailantero y tratar de sacarlo de ese hedonismo vulgar y barato en el que está metido? Puedo lograrlo, por la gracia de Dios. Pero esto es más difícil porque acá hay una soberbia intelectual. Hay un convencimiento de que en el desorden, de que en el placer desenfrenado, hay una superioridad. Una pregunta. La reconquista del tiempo áureo que busca ébola, ¿la encuentra dónde? ¿Porque hay metafísica? No. Él dice que en Italia, concretamente en la Roma imperial, hay un tiempo áureo, que hay un tiempo áureo en la medievalidad italiana, que hay un tiempo áureo en el chiverinismo italiano, que hay un tiempo áureo en el fascismo italiano, con la reserva que yo les he dicho. No, él por eso le pone ciertas encarnaduras. Cuando hablan Guénon y Évora de la tradición, ¿qué sería el contenido que cada uno le da a la tradición primordial? O sea, bueno, en parte lo hemos visto, es decir, hay una serie de principios y de normas que rigen ese pensamiento tradicional y que constituyen la tradición primordial. Por ejemplo, la afirmación de la existencia de Dios, por ejemplo, la afirmación de la existencia de principios que son perennes e inmutables, por ejemplo, la afirmación de la religiosidad o de la sacralidad, todo eso ellos lo aceptan como constitutivo de la tradición primordial. Lo que pasa es que después lo desfiguran cuando cada uno por su lado y a su tiempo mediatizan todo eso y hacen del cristianismo y del catolicismo nada más que una manifestación o una expresión eventual o circunstancial. Pero También hay algo que les quiero decir. Cuando yo les expliqué el tema de la tradición primordial, con las piedras en rayo en la mano, yo les fui haciendo a ustedes una serie de caracterizaciones de la tradición primordial. No sé si la recuerdan. Deberían recordarlo por lo menos para el examen. Pero no se olviden que yo les cité varios autores católicos sobre este tema. Al padre Lembier, al padre García Vieira, al cardenal Danielú y también a Juan Pablo II. Entonces, debo ser sincero y honesto. La visión que tiene el catolicismo de la tradición primordial a través de estos autores es infinitamente superior y más rica a la que tienen Évora y Guénon. Lo que pasa es que, por honestidad intelectual, les vuelvo a decir, nadie puede ocuparse del tema de la tradición primordial y hacerme cuenta que no existe ni Guénon ni Évora, porque son un poco los dueños del tema, por lo menos en el tradicionalismo neopagano. Entonces yo no puedo cogerme de hombro, hacerme distraído, mirar para el costado y quién es Guénon, quién es Évora, yo no los conozco, porque existen y se han ocupado en grandes ocasiones y en muchas ocasiones de este tema. Pero lo que les quiero decir es que, para contestar la pregunta que vos bien haces, ¿cuál es el contenido de la tradición primordial y cuáles son los principios constitutivos? No hace falta, como conclusión, ir a Évora o ir a Guénon. Vuelvan a las piedras en rayo. Ahí hay doctrinas seguras. Acá lo que encontramos son confirmaciones por otras vías. Hacemos un rodeo, y haciendo un gran rodeo que es tortuoso y al mismo tiempo es interesante hacerlo, a mi juicio, haciendo un gran rodeo encontramos confirmaciones del mismo tema. Pero para estar seguros de la doctrina de la tradición primordial, vayan a las fuentes católicas. Yo creo que les he recomendado a Perantaco que leyera el libro del padre Lembier, de la Cábala Progresiva. Ese es un libro importante. De todas maneras, sintetizando, y a propósito de la pregunta que aquí me formulan, en estas dos últimas clases, o tres, hemos dado elementos nosotros para que ustedes puedan deducir cuáles son los principales contenidos, los principios, las normas que, según Guénon y Évora, constituyen la tradición primordial. Esto aparece en el pensamiento de ellos. Cuando recién, por ejemplo, decíamos que para Évora la tradición y el mundo tradicional es estático en el espacio, pero eterno en el tiempo. Y bueno, ahí hay un principio propio de la primordialidad que es bueno, es veraz, y está bien que Évora lo traiga a colación. Está bien. Cuando Guénon dice que para la tradición primordial la autoridad es más que el poder, está bien que diga eso. Y está bien que haga fincar en eso uno de los principios o de las normas de la tradición primordial. Sí, cuando toman algo de esto lo toman en el peor sentido de la palabra, para demostrar que el cristianismo es un mito histórico. Es un mito histórico más. Y las veces que se habla o se alude en la literatura progresista a este tema, sin mencionar estas palabras, sin mencionar el tema de la tradición primordial, se alude en el peor sentido. Como digo, bueno, a fin de cuentas, el catolicismo es una opción más. Yo puedo llegar por el tantrismo, por el budismo, por el hinduismo, es una tradición más. ¿Por qué? Bueno, porque antiguamente, en el tiempo, también se llegó a un primer principio por otras vías. Se lo toman en el peor sentido. Pero no se ha hecho, de parte del progresismo, un estudio serio de esta cuestión. No sé si han tenido contacto con las obras del padre Poradovsky sobre las distintas teologías de la revolución. La teología de la muerte de Dios, la teología negra, la teología de la revolución propiamente dicha. En fin, Poradovsky es un sacerdote chileno de origen polaco que ha muerto, seguramente, espero que no, pero si vive al tener casi 90 años, que ha estudiado muchísimo este tema de las pseudo-teologías progresistas y le ha dedicado varios libros: Marxismo y Teología, la Teología de la Muerte de Dios, la Teología de la Liberación, el Saduceísmo en la Iglesia. En fin, es un autor fecundo, y ahí van a encontrar mucho material sobre estos enfoques pseudo-tradicionalista del progresismo, es decir, valerse de ciertos datos proporcionados por los estudiosos de la tradición primordial, pero para mediatizar la figura de la religión católica y del cristianismo en particular.